Síguenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Comenzamos con el día jueves en el Goodstock Radio, el Goodstock Blues, amigos. ¿Cómo están ustedes? Yo les cuento que bastante bien. La semana se me hace muy larga cuando yo quiero ya comenzar con los programas y obviamente nos toca ya casi que al final, ¿no? Los jueves y viernes. Pero el día de hoy, amigos, tenemos unos invitados especiales aquí. Tenemos a mi querida amiga Roxana, a Cayo y a la Cande. Hola, Cande, ¿cómo estás? Bien, acércate, ven que el micro no te hace nada. Hola, Cayo, bienvenido. Hola, gracias, ¿cómo vas? Muy, hola. Muy bien. Gracias. Hola, Cande, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué edad tienes, Cande? 4, ella me señala con los dedos que tiene 4 años, ¿sí? Y usted siempre acompaña a papá y a mamá a todo lo que hacen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué hace el papá? Cuéntame un poquito, Cande, para que la gente sepa qué hace Cayo. Papá toca el goni. Ah, el goni. ¿Y qué? Es un arpa. Ah, es un arpa. Ya, muy bien. ¿Y mamá qué hace? Mamá toca con eso. ¿Cómo se llama eso, Rosa? Este se llama cariñón. Cariñón. Es un instrumento que acompaña al canto y al goni, que es el arpa africana. Ah, mira tú. Amigos queridos, este día jueves vamos a dedicárselo a la danza afromandingue, ¿cierto? Sí, música, y a la música y a la danza afromandingue. Bienvenidos, qué bonito tenerlos acá. Se había ya prolongado bastante su visita acá al programa, ¿eh? Pero quiero saber, cuéntenme un poquito cómo los está tratando Quito. Aquí la gente es muy cariñosa, muy calurosa, y sobre todo cuando ve gente como ustedes que tiene esa calidez, que tiene la Cande en sus ojos, en su sonrisa maravillosa. Bienvenidos a Quito. ¿Cómo les está yendo con el tema de la música? Bien, bien. Ya hace 2 meses que estamos acá y estamos ahora dando clases, cursos. Estamos en el Teatro Politécnico Nacional. Y también ahí estamos dando, tocando en distintos lugares. Estamos teniendo distintas presentaciones. Y sí, la gente de acá, la verdad, bárbara, muy buena onda. O sea, como que también nos hemos encontrado con gente, con argentinos, y argentinas están acá. Y bueno, con la gente de acá ya habíamos coordinado cosas y la verdad que muy buena onda. Estaba planificado, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen dentro de esto de la música afromandingue? ¿Y por qué la escogemos entre tantos géneros que de pronto existen? Sí, particularmente, o sea, bueno, yo escucho música de chico, bueno, ya mis padres me hacían, ya va, desde la panza ya estaba ahí. Como la Cande, más o menos. Sí, más o menos. Y no, mis padres no son músicos, pero sí, bueno, siempre me inculcaron así sobre la cultura en general. Después yo, más adelante, hice mis investigaciones. Igualmente pasé por un montón de otras cosas, aparte claro, de la música. Me imagino. Y yo, bueno, más o menos ya desde 2002 ya vengo como estudiando y desarrollando lo que es la música del oeste africano. Y bueno, estamos ahí como... Después, bueno, me encontré con Ro, mi compañera. Ella es bellísima, amigos. Si ustedes ven, ya mismo publico la foto de los dos junticos porque son un equipo muy bonito. Es preciosa. Ajá. Los tres tienen la mirada y la sonrisa muy, muy bonita, de verdad. Gracias. Se conocen con Rosana. Sí, sí. Bueno, ahí pudimos, bueno, después empezar a desarrollar más en conjunto con, porque ella también justo también estaba con el tema de la danza del mismo lugar, digamos, ¿no? Y pudimos empezar a... O sea, todo confluía por ahí mismo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. más señal querías, Cayo? Sí, claro, qué chévere. O sea que, pero dedicados específicamente a la música, me dices, del occidente de África. Sí. Ya. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años más o menos? Y yo, bueno, de 2002. 2002. Sí. Ya, casi 14 años. Sí, sí, 14 años. Y tú, Rosana, ¿cómo comienzas con esto de la danza? Yo vi tus videos. Qué maravilloso. Qué bueno. Yo decía, ay, ojalá y un día yo pudiera volar así, porque se te ve como flotar. Como flotar. Ajá, cuando estás bailando. Bueno, yo comencé en realidad con danza contemporánea, danza jazz, clásico, vengo como de ahí, y después en el 2007 llegué a Barcelona y ahí conocí a muchos profesores nativos de Costa de Marfil, de Senegal, de Guinea, y mucha gente que se dedicaba a la danza, y bueno, ahí fui como aprendiendo, aprendiendo las danzas, los ritmos, y me gustó mucho de todas las danzas. ¿Te estacionaste por ahí? Sí, de todas las danzas que había hecho, era como que la danza africana me llegaba como más al espíritu, al corazón, ¿no? Como a la expresividad del bailarín también. Ya sea por los movimientos o también por la música en vivo que acompaña y está muy unida. Qué bonito es. Debe ser un show tremendo. Y aparte es riquísimo, como los movimientos son como muy muy ricos, muy expresivos, y también es un entrenamiento bastante fuerte porque es saltadito también, entonces la gente también se dedica un poco a su cuerpo cuando hace esta danza, ¿no? Escuche, si usted se quiere dedicar a su cuerpo, tiene aquí una muy muy buena opción. Claro, yo vi tus videos, y ustedes van a estar el domingo en la Carpa Roja también. Sí. ¿A partir de qué hora? ¿En qué parte es de la academia? Bueno, estamos recién como conociendo Quito, pero bueno, sé que es una Carolina. Ajá. Esto está ahí organizado. Va a haber montadas unas carpas, seguramente que la gente va a escuchar o va a ver, porque ahí suelen montar unas carpas y hacen distintas actividades. Sí, a partir de las 9 de la mañana, bueno, fue la invitación de la amiga Isolange, Altamirano. Sí, maravillosa. Te abrazo fuerte, querida. Ojalá estés escuchándonos ahorita. Un saludo ahí, que una masa sí. También ahí difundiendo también, ayudando, claro, en ese sentido. Y bueno, creo que a partir de las 11 nosotros vamos a estar dando, bueno, percusión y danza. Sí, primero uno y después pues otro. Va a ser una clase abierta y a la gorra. Escucha, amigo, amiga, deseo la oportunidad de vivir un domingo diferente. Vamos a estar reunidos el día domingo en la Carpa Roja, maravilloso, renovar la energía con música, con danza, con algunos talleres que nos van a dar por ahí de yoga. Oiga, es algo bonito, dese la oportunidad. Después del sacudón que tuvimos hace, ¿cuánto?, unas tres semanas, es necesario que nosotros como que empecemos a despertar, empecemos a hacer cosas nuevas. Por favor, ¿cuánto nos dura la vida? ¿Cuántas cosas nuevas podemos hacer mientras tanto? Chicos, cuéntenos un poquito, ¿cómo están haciendo ahora el tema de talleres? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Qué costo tiene? Y demás. Ok. Bueno. Bueno, estamos ahí los martes, todos los martes en la Universidad Politécnica Nacional, en el teatro. Estamos dando a las 6 de la tarde danza y a las 7:30 percusión. Bueno, él tiene un costo de cada taller de 35 mensual, o sea que serían 4 clases de hora y media. Uh-huh. Y tomando los dos hacemos un descuento también. Y después estamos este mes, empezamos en un espacio que se llama Tinku, que está ahí en... Por la Gasca, me parece, ¿cierto? Por la Central. Es un lugar nuevo que acaba de abrir, que está en... No, es un espacio como de movimiento. Uh-huh. Y está en Madrid y más o menos el Redondel de la Floresta, Coruña, por ahí, Madrid 340. Y bueno, es un espacio que hay tela, hay danza para niños, y ahí voy a estar dando afrocontemporáneo los días miércoles y viernes. A las 4 de la tarde. Ya, $35, amigos, está súper bien. Y yo quiero felicitar también la gestión de del Teatro Politécnico, ¿ah? Porque uh-huh. Ahí apoyan muchísimo. Sí. A cargo creo que está mi querido gato, el Álvaro. Sí, Rogel, Álvaro. Ponce. Sí. Ajá, cabecilla de los ahí tambores y otros demonios. Ahí, ajá, mucho. Que está siempre al pendiente, a la cabeza uh-huh. del impulso en cuanto al arte y lo cultural aquí uh-huh. en nuestra ciudad. Alvarito, un abrazo fuerte, te queremos un montón. Y qué bonito que ustedes también quieran compartir esto. Hasta hace poco yo buscaba en internet porque yo quería regresar, yo hacía contemporáneo para cuando era joven y bella. Mañana cumplo 31 años, así que vendrán para tener un pastelito aquí. Joven. Ajá. Pero cuando yo tenía unos 18, 19 años hacía contemporáneo, o sea, hace muchísimo tiempo, imagina. Y buscaba, sí, bastante. Y buscaba, decía, pero no encontraba, digamos, talleres de música afro específicamente, afro. No encontraba, pregunté a mucha gente, no encontraba. Uh-huh. Y ahora tenemos ya la oportunidad aquí. Tenemos la oportunidad con ustedes dos. Uh-huh. Hagan la invitación ustedes, que la gente sí, los escuche. Nosotros, uh-huh. Bueno, una de las cosas que queremos agradecer también, además de al gato, a Álvaro, por brindar el espacio y todo, a Ignacio, él está capaz que lo conocen por Consulado del Ritmo en Facebook. Ignacio, bueno, también es percusionista de acá y él fue el primero que nos organizó acá el seminario ahí en el teatro. Nosotros llegamos el 7 a la madrugada y ya el otro día ya dimos. Ya, dimos 7, claro. Dimos un seminario de 3 días, eso fue el 7 de marzo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a organizar unas cuestiones, después nosotros empezamos a movernos. Y bueno, lo que hacemos es música y danza del oeste africano y canto. Rock también estuvo ahí dando unas clases de canto africano ahí en la Casa Mutante, uh-huh. Un seminario. Y ahí, bueno, estamos la música y la danza del oeste africano tiene que ver un poco con el djembe, que es un tambor que tiene una forma de copa, que tendrá 61 de alto, 32 de diámetro, 33 de diámetro. Uh-huh. Es como una copa, como un mortero. Ya. Antiguamente eras como una especie de mortero para comer. O sea, las mujeres ahí morían y después con el tiempo lo fueron desarrollando más como tambor. La costa oeste africana comprende Guinea, Conakry, Mali, Costa Marfil, Burkina Faso, Senegal, poco esa sería la costa oeste africana. O sea, nosotros allá en Argentina, sobre todo en Argentina, Chile, otros países más, pero empezó como a expandirse más esa cultura, porque hubo gente que viajó y también porque, bueno, por un lado el tambor, aparte empiezan a venir maestros. Es hipnotizante, sí. El tambor. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, es como, este instrumento es muy fuerte también, además lo completan, nosotros, bueno, en mi clase de percusión yo doy ensamble. O sea, además del djembe están los dunes, que es como la familia de graves. El dundún es el más grave, el zambán es el del medio y el kenkení es el más chico. Son como tambores de palo y lleva una campana. Eso es como la melodía que se genera de graves, ¿sí? La contención rítmica con los djembe. Ese es el ensamble que hacemos. Nosotros, bueno, la clase mía dura 2 horas y bueno, desarrollamos los ritmos que después también se pueden tocar para la danza. Qué maravilloso. Y obviamente también le das como a la gente la oportunidad de conocer, ¿no? Sí. De dónde viene un poco también nuestra raíz. Claro. Evidentemente. Sí. De la vida, claro. Yo estudiaba, nosotros, bueno, se supone que el asentamiento de negros acá en el Ecuador se da desde Nueva Guinea. Sí. ¿Sí? Había otro sitio, no recuerdo el nombre. Entonces se supone, evidentemente, que nuestros antepasados, los que se asentaron en Esmeraldas, sí, venían de allá de Nueva Guinea. Y qué maravilla para mí, qué honor, qué privilegio conocer, o sea, en vivo y en directo un poco de lo que se hace, claro, allá, claro. ¿No? Sí, sí. Claro, ahora gracias al cielo que existe la tecnología, tenemos YouTube y podemos tener acceso a estas cosas. Pero verlo en vivo, creo que tiene otro tipo de sensaciones. Y usted, amigo, amiga, tiene ahora también, igualito que yo, el honor y el privilegio de escuchar un poco de lo que hacen estos seres maravillosos, porque tienen aquí sus instrumentos, ¿cierto? Sí. Un jueves diferente, con musiquita en vivo, música afro-mandingue. Nos van a acompañar un poco también, usted sube el volumen allá donde esté, sea que esté en su auto, en su oficina, donde sea que esté, y disfrute conmigo. Rosana, vas a cantar un poco también. Sí, vamos a cantar. Candela, vas a cantar también. Sí, ay, un poquito. No, poquito. Ah, tengo vergüenza, dice. Esta es una, lo que está sonando es una arpa africana, del oeste africano también, de Mali, de Costa Marfil, de Guinea, de Burkina Faso. Como el arpa esta es pentatónica y sale también de esa costa oeste, también hay una partecita que es como otra región que se llama Wazulu. Es la región donde comprenden, o sea, yo les dije países, pero en realidad son etnias. Y a veces en los países se comparten, las etnias comparten capaz que un mismo ritmo y lo atribuyen, le dan su forma, quizás, ¿no? Eso. También le quería mandar un saludo, no me quiero olvidar, de hablando así la gente acá de los afro de acá de Ecuador. Estuvimos parando en la casa Yemanyá, en Chimbacalle, unos amigos. Irma fue la que el primer tiempo nos ayudó para establecernos en el espacio. Uh-huh. Le queremos mandar un saludo a la familia que está allá, que hermosa, digamos, la familia, así que también nos ayuda ahí con mucha gente, así con y prepárense cante. Porque van a conocer muchísima gente. Sí. Sí. la que cobagini, a la que don sobagila, huela y la ila la mojo morar a su laina. Huela y la ila la mojo morar a su laina, jacundera pa que magina espera. Adunia queremos panunia, yagu ya fa queremos panunia. Adunia queremos panunia, yagu ya fa. ¡Qué bonito! Gracias. ¿Y qué tipo de canción era esta? ¿Qué dice? ¿Qué nos decía? Esta canción habla de un cazador que está pidiendo, antes de salir a cazar, como está pidiendo la suerte, ¿no? La fortuna para su casa, para salir. Sí, y también, bueno, aprovecha como la canción para dar mensajes al pueblo, ¿no? Como de la unidad del pueblo, de que las guerras no son buenas. ¿No? Como son pedacitos que él va cantando, y generalmente en África el cazador es acompañado por este instrumento. Lo puede tocar él o puede tener a alguien que toque para él. Ay, el instrumento de este arpa, pero tradicionalmente se llama Don Sogoni y tiene solamente 6 cuerdas. Este se llama Camelongoni y es un arpa de hombre joven. Maravilloso, o sea, él tiene más cuerdas. Él va a cazar, pero también lleva su instrumento. Sí, o antes de cazar, ¿no? Como que se pide como se pone como sí, pide una bendición, una bendición o algo así. Sí, qué maravilla. Sí. Y eso se hace todavía ahora. Y en algunos pueblos, sí, en las ciudades como que los ballets son los que representan las culturas, y por ejemplo los ballet nacional de Guinea, como el ballet Choliba, esos tienen sus directores que son gente que va a las aldeas a investigar y toma los ritmos, las danzas, y cuando las lleva en escena, bueno, cuentan, ¿no?, como de estas regiones. Pueden contarle sus historias, y también hay una variación, como que la tradición se sigue moviendo, ¿no? Sigue evolucionando. Se mantiene, qué bonito. Se mantiene y sigue evolucionando, y, ¿sí? Sí. Se agregan como, por ejemplo, más pasos, las danzas son como más en el escenario, son más complejas, son más rápidas, más veloces. igual que la, como que se presta eso un poco la tradición, pero ¿no? yo creo que además de que esto se mantiene artísticamente a nivel uh-huh. como dices tú de ballets y tal, creo que cada etnia mantiene aún su cultura, mantiene su cultura, sí. Y yo creo que eso es como un llamado también a nosotros a retomar nuestra raíz y potenciarla, como por ejemplo la cande, que con qué facilidad que ella dijo el nombre del instrumento uh-huh. o sea, ella sabe muy bien lo que ustedes hacen, sí. y sería maravilloso que todos nuestros niños supieran esto, supieran claro. cómo se llaman los instrumentos, para qué sirve esta canción, qué es, una oración, un arrullo, qué es, ¿no? Claro. Y tener una visión un poco más amplia de dónde venimos, mediante evidentemente el arte y la cultura. Sí. Vamos a hacer un corte nada más, que es súper necesario, siempre hay que hacerlo a esta hora de la mañana, y volvemos aquí con Cayo y con Rosana y la bella Cande. Goodstock Blues. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16:30 se efectuará la conferencia La figura humana en la pintura durante la Guerra Fría, el caso de Osvaldo Guayasamín, a cargo del cuencano Osvaldo Páez Barrera, en la Casa Museo Guayasamín en Quito. Se analizará la gran producción pictórica de Osvaldo Guayasamín, que coincide con aquel periodo conocido como la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia emergieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial y se disputaron la hegemonía planetaria. Osvaldo Páez Barrera es crítico de arte independiente, escritor y presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Íconos del Ecuador. Internacionales. París. La edición 69 del Festival Internacional de Cannes se llevará a cabo del 11 al 22 de mayo en esa ciudad francesa. 20 películas competirán por el máximo galardón que otorga el Festival de Palma de Oro, entre ellas la cinta brasileña Aquarius, del director Kleber Mendonca Filho, la película argentina La larga noche de Francisco Santi, de los realizadores Francisco Márquez y Andrea Testa, concursará en la sección Una cierta mirada, considerada una de las más importantes del certamen. Mientras que los cineastas chilenos Pablo Larraín y Alejandro Jodorowsky participarán en la quincena de realizadores, una de las secciones paralelas del festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Nosotros aquí detrás, cuando no estamos al aire, nos ponemos a conversar, nos apasionamos y tal. Y estoy viendo la forma de los instrumentos que Cayo está tocando junto con Rosana. Y justo esta calabaza, ¿cómo se llama el instrumento? Camelongoni. Camelongoni. Parece la panza de una mujer embarazada, decía yo, sí. ¿no? Se parece la panza con el pupito y todo. Sí. Hermoso. Y me contabas un poco que es como el recuerdo de uno de tus maestros, ¿cierto? Sí. Hay otro instrumento que tiene también 21 cuerdas. Sí, más cuerdas todavía, se llama cora. Cora. También es de la familia de arpas. No es de... O sea, sí, se pueden ser de los mismos lugares, pero por ahí el goni, el camelón goni, tiene como otra sección, otra parte de las comunidades. Uh-huh. Se supone que la cora y el balafón, que es otro instrumento que es como un xilófono, porque esto también también se desarrolló en un imperio malinque, mandingue, como en todo el planeta hubo imperio en todos lados, en África también, y comprendían todo este sector de la costa oeste con... entonces los instrumentos estos, la cora, el balafón, eran como para tocar para los reyes, digamos, ¿no? Y él se dice un poco que el goni es como un poco más del pueblo en ese contexto. Tiene un poco menos de cuerda, pero bueno, tiene también la misma historia así del arpa, digamos, ¿no? O sea, les comento, es como una calabaza, una calabaza que tendrá 30 diámetros más o menos, un poco menos, un cuero, un chivo que está incrustado con unas tachas en la calabaza, tiene un puente de madera y un mástil, y del puente salen cuerdas hacia el mástil, en este caso tiene clavijas de guitarra criolla. Y se le ve tan bonito, ahorita lo tiene Rosana en sus piernas, se le ve de una elegancia, porque aparte la señora tiene la postura, evidentemente. Ajá, hermosa. Tú la vas a tocar ahora. Sí, ahora vamos a hacer. ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir ahora con nuestros amigos? Sinte Conofe es un ritmo también popular, pero de Burkina Faso. Burkina Faso. Sí. Escuchemos un poquito, amigos, y usted quiere aprender, pues no se olvide que aquí Cayo y Rosana pues están dispuestos a enseñarle. Aprovechar para pasarles el mensaje que me llegó. Me transportó la hermosa música que están tocando. Hermoso programa. Paula, un abrazo fuerte. Aquí Calle y Rosana hubieran querido conocerte, amiga querida. ¡Te extrañamos! Para Damián también, que está escuchando, dice que la música está maravillosa. Ah, muchachos, gracias. Ajá, o sea, gracias, la gente está muy contenta. Para que usted tenga la idea, amigo, amiga, de lo que puede aprender a hacer usted, ¿no? Tanto con la música como con la danza. ¡Qué pena que no podamos ver cómo baila ahora Rosana! Sí, pero yo les voy a pasar en el link del Good Stuff Blues justamente uno de los videos donde Rosana está bailando. Y, a ver, Rosy, para poder bailar, ¿hay algún tipo de especificación técnica? ¿La mujer necesita ser gordita, flaquita o no es ningún problema? Porque hay ciertas danzas, ¿no?, que requieren de que la mujer sea estéticamente delgada. Entonces, si no puede bailar. ¿Cómo es en este caso? ¿Cómo es en la danza afro-mandingue? No, en el caso de la danza afro-mandingue es así como... como sucede en África, ¿no? Los niños y las fiestas que donde se baila, baila desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más mayor. Y sí es verdad que bueno, es una danza fuerte, y yo enseño danza de ballet y danza tradicional. Pero se utiliza todo el cuerpo, y uno de a poquito, a medida que va practicándola, va como obteniendo la energía, la resistencia, la fuerza para ir completando y hacer el movimiento en su totalidad, digamos. Así que yo invito a toda la gente que quiera conocer esta danza, y además es una danza que hace bien para el espiritual, ¿no? Como claro, para el espíritu, y también se comparte con otra gente, se comparte con los músicos, así que bueno, yo lo veo en mis mágica, alumnos, yo lo veo en mis alumnos, y también lo vi como en mí misma, ¿no? Como que te cambia la expresión, la forma de caminar, la forma de vestirte, ¿no? Como te levanta la autoestima. Abre todo el cuerpo, es así como mucha apertura de brazos, ¿no? Entonces de pecho. Y creo que consecuente a esa apertura corporal también viene la apertura mental, ¿cierto? Porque sí, hay mucha gente que de pronto se cohíbe y le da vergüenza, pero de pronto se suelta, y significa que también su mente empezó a abrirse un poco más. Sí. Ajá. Y también yo como trato de invitar también a la gente grande también que se anime, ¿no? Como que no hay edad para la danza. Yo cuando, como te decía, que aprendí esta danza en Europa, había un montón de mis compañeras que eran mujeres así de 50 años para arriba y que se animaban, ¿no? Como a mover la cabeza, a soltarse, a mover la columna, ¿no? Que a veces uno tiene miedo, no, porque mi cadera, porque mi rodilla, pero bueno, hasta que lo va haciendo con cuidado, hasta que se anima. Tenemos aquí un nuevo invitado, llegó mi querido David, para contarles también, chicos, hacerles una invitación, así como ustedes nos las están haciendo. Ustedes saben que hace poco nosotros sufrimos un movimiento bastante fuerte, un terremoto bastante fuerte, que afectó específicamente a dos provincias, que en este caso, bueno, es Manabí y Esmeraldas. David, que está ahora acompañándonos, nos va a hablar acerca de una iniciativa que estamos teniendo justamente desde la comunidad de artistas independientes frente a la necesidad que nuestros hermanos están teniendo ahora de ayuda, ¿no? Esta iniciativa, ahora liderada por David, va a ser compartida, amigos queridos. Los artistas hemos puesto de toda nuestra energía para poder ayudar de alguna forma a nuestros hermanos desde evidentemente nuestro campo de acción maravilloso que es el arte. David, bienvenido. Muchas gracias, Negra Brunner, como te dicen, Negra. Sí. Aquí, pues claro, estamos apoyando, teníamos la iniciativa, entonces unimos fuerzas para organizar algo en este aspecto, porque realmente sí nos duele y nos ha pegado mucho lo que ha pasado, ¿no? Como a todos. Claro, entonces apoyar un poco con lo que sabemos hacer o nos gusta hacer, ¿no? Así es. Ah, tenemos hermanos ahí que son doctores, algunos son psicólogos, la gente ha ayudado desde donde puede hacerlo. Y evidentemente nosotros no podemos quedarnos a un lado con las manos quietas. Tenemos que hacer algo porque esta emergencia se va de largo. Así que la idea un poco de organizar estas actividades artísticas van a tener como una temporalidad, ¿no? Cada cierto tiempo. Sí, es como tomar conciencia. Eso hablábamos el día de ayer con unos amigos y mucha gente le toma como novelería, ¿no? Como que esto dura unas semanas y después va pasando. Pero la gente que está allá, esto va de largo, entonces. Tenemos casualmente justo un compañero del grupo que de acá, Ignacio, que él está yendo hizo un estudio, está con el tema también de derechos humanos, y bueno, como él estudió, va a haber el tema del registro de los muertos, los cadáveres, bueno, o de la gente que está viva, como está, digamos, a ver, nos cuenta que sí que está, que va a estar bastante tiempo como para que la cosa se, como que se recuperen. Tenemos que hacerlo sostenible, amigos, y desde ya, o sea, yo me siento muy orgullosa de mi gente porque vi la reacción que hubo de parte del resto del país, ¿no? Y fue maravilloso ver que la gente decía, a ver, yo puedo hacer esto, yo hago este otro. ¿Cómo nos organizamos? De un día para el otro ya hubo gente viajando, ¿no? Y es bonito ver esa capacidad de reacción porque entonces tú confías. Sí. Tú confías, en cualquier momento podríamos ser nosotros. Y de todas maneras, aun si no somos nosotros, son hermanos. ¿sí? Oh, sí, sí. Así que esa palabra novelería, sí, la he escuchado y la he leído bastante en redes sociales, y me da mucha pena que la gente lo vea de esta manera tan limitada, tan... como si fuera cualquier cosa, por favor. Claro, hubo muchas vidas que se perdieron en este terremoto. Hubieron muchos niños que hoy en día quedaron huérfanos y no tienen dónde ir a vivir. No tienen qué comer, porque nosotros normalmente comemos, ¿cuántas veces al día? Tres, ¿cierto? O las que se puedan. A veces sí, por gula comemos incluso más, por las golosinas, lo que sea. Y aquí la gente puede estar comiendo una sola vez. Y ¿cómo decirlo? Novelería. Así que más bien felicitar todas las iniciativas, porque todas suman desde cualquier campo de acción del ser humano. Si usted está colaborando con sus hermanos, vea, yo le agradezco. Yo le agradezco. Yo tuve también por ahí una familia que quedó damnificada, una de mis primas quedó sin su casita. Gracias a Dios están todos vivos. Evidentemente duele un poco el tema también de las cosas, porque somos gente pobre, somos gente proletaria, a la que le ha costado mucho tener lo poquito nada que tiene, ¿sí? Así que, pero bueno, sin embargo tenemos la vida y tenemos las ganas de seguir adelante, y estas iniciativas comienzan en este sentido con nosotros, los artistas que estamos convocados para esta primera participación, como una primera participación, porque como les digo, va a ser sostenible, se va a seguir dando y tiene cierta temporalidad para seguir dándose. Cuéntanos un poco de lo que se va a dar el día de mañana, José. Listo, negra. Bueno, tenemos un evento el día de mañana a partir de las 7, 8 de la noche en Casa Ovilla, no sé si se ubican, Miraflores, subiendo la Bolivia, ahí, donde va a haber un tributo a Fittipaldis, y también estarás tú con tu material, también estará Viviana Bisueta y mi persona también haciendo un poco de música en solitario, para tomar conciencia y pasar un poco de un momento ameno, ¿no? Así con todo esto de que está pasando, donde la gente... tal vez poniéndonos tristes o teniéndonos lástima no ayudamos mucho, ¿no es cierto? Entonces hay que actuar más bien. Hay que actuar. Vamos a pedir a las personas que asistan a este evento, pues que lleven alguna cosita para los hermanos que allá lo están necesitando en este momento, ¿sí? Como les digo, pues vamos a seguir comentándoles, porque esta es la primera convocatoria que tenemos. Vamos a tener más, y hay otros artistas que también se están organizando por su cuenta. Si usted puede ir a todos los eventos que haya, hágalo. De verdad que el artista no solamente hace arte por hacerlo, porque sea bonito y le gusta. No, hay un objetivo detrás del hacer arte, y ese objetivo en este caso específico es justamente el de ayudar a nuestros hermanos que están pasando mal. Y lamentablemente, que valga la redundancia, ahorita me pararon los queridos policías aquí afuera y me hicieron perder tiempo, y muchas donaciones de las personas fueron desviadas, ¿no? O sea, lamentablemente, en vez de ayudar, estorban estos queridos personajes. Entonces tiene que saber bien también dónde donar, y que eso llegue a la gente, ¿no? Porque claro, ha habido mucha manipulación también. Sí, o sea, en todos los casos siempre hay alguien que por ahí se está aprovechando, se aprovechan de la situación, de la solidaridad de la gente. Ajá, así que es bueno, solo el pueblo ayuda al pueblo, más claro, sí. Claro, claro. Y de alguna forma, cuando pasó esto de que estaban... decían, ¿no? Porque yo leí eso, yo no lo he visto, que algunos de los artículos que estaban yéndose, ¿no? De parte de puntos de donación, estaban siendo arrebatados por cierto grupo del ejército, sí. y llevándose en carros del Estado. Hasta cierto punto yo digo, bueno, no importa mientras llegue, ¿no? Pero sí, no estorbemos a la ayuda del otro. O sea, si no vamos a ayudar, pero tampoco estorbemos, ¿sí? Porque creo que más ayuda el que menos estorba. David, llegaste en el mejor momento. Aprovechando, aquí tenemos a los compañeros, a Cayo y a su esposa Rosana, y a la bella Candela. Su material. ¿Qué te parece? Ajá. Estamos teniendo un jueves musical, tenemos música afro-mandingue, amigos, amigas, vaya sintiendo las oraciones que van cargadas en estas canciones, y de una vez vaya sintiéndose en onda, porque lo trascendente de la música que los compañeros hacen es justamente que el invocar cosas más grandes que lo que nosotros simplemente podemos ver, y vaya poniéndose en esa onda para que mañana también nos acompañe con su energía. Es súper necesario, que sí, no podemos dar un atún, a lo mejor ya lo dimos, lo que sea, pero la energía, ¿no? La energía también es muy importante, porque existe y porque llega. ¿Qué tal si hacemos un poquito más de música, chicos? ¿Les parece? Sí, sí, cómo no. Sí. ¡Cande! Y la Cande no va a cantar. vamos a seguir con el programa. Y les recuerdo, chicos, el día de mañana, por favor, vamos a estar en Casa Uvilla. ¿Cuál es la dirección, David? ¿Te acuerdas la dirección exacta? Bueno, se ubica en la Faxo de la Central, la Facultad de Comunicación Social. Suben por la Vía Olivia a la izquierda, todo hasta la izquierda, un poco antes de llegar al redondel de la Miraflores. Ya. Okay. Es todo el mundo conoce. Perfecto. Igual lo vamos a estar programando esta tarde en redes para que usted sepa exactamente dónde llegar. Apoye las iniciativas, apóyelas, ¿sí? Si por cuenta propia a veces es difícil convocar algo así tan grande, ¿no? De ayuda para los hermanos que están allá en la costa, pues entonces vincúlese a otras iniciativas que de pronto están un poco más organizadas. La idea es apoyarnos. Vamos a escuchar un poco más de música con Cayo y Rosana, y la Candesí se anima, por supuesto. Sí, es un dialecto, una etnia africana. También, como les comentaba, bueno, fue un maestro de Mali que nos otorgó el nombre, digamos. Que nosotros allá en Argentina hemos organizado seminarios, show, workshop, distintos eventos con distintos maestros. Estos 4 años de esta parte. En principio estuvimos organizando con D'Artagnan Camará de Guinea, justo estaba radicando en Chile, pero viaja por todos lados, y son maestros así, artistas algunos más nuevos, que están por el mundo brindando su historia, su información, digamos, la música, la danza, Y después, el último, el año pasado, estuvimos ahí organizando con Ahmed Fofana, de Mali, y Baba Touré, de Costa Marfil. Un djembe fola. O sea, djembe fola es... djembe es el que toca el djembe. Fola es como... es el que toca el instrumento. Puede ser goni fola, el instrumento que yo estaba tocando. Es el que toca el... Goni fola. Qué pena que no vino un amigo que se llama Omar Martínez. Que, o sea, de hecho puedo mencionar un otro evento que hay mañana en, claro, en Cesarí, el restaurante. Va a haber igual música en vivo con DJ Black Woman, la negrita Bacha que le conocen. Omar Martínez, los hermanos Charmandier y otras personas. Entonces Omar bueno. también usa bastante ese tipo mira, de... Bueno. Buenísimo, sí, ya nos vamos a cruzar. Gracias, sí. Bueno que esté aquí. Estuvo bueno. Y qué pena, yo no traje nada, una guitarra, entonces claro. Creo que es posible poner un temita mío. Pero por supuesto que sí, no claro. No, claro que sí. La idea aquí, justamente aquí en el Good Stock Blues, justo empezamos a organizarnos con Vivi, que es la compañera de David. También fue invitada aquí en el Good Stock, ¿no? Y con esta organización que tenemos para el día de mañana es justo decir, bueno, los artistas que estamos de alguna forma vinculándonos, sí, empecemos a articular nuestros esfuerzos, ¿no? En pro de algo superior, que en este caso pues se presta, ¿no? Lo que está sucediendo, y es como comenzamos, ¿no? Y ahora también se añade el David, pero tú tienes que venir un día entero así mismo, sí, sí, bien sí, armado, seguro, bien, ¿no? Armado. Ahorita ya los chapas me cogían. Claro, yo sé. Pero sí, hemos estado trabajando justamente, yo tengo una banda que se llama Seol, que es como metal progresivo. Y bueno, como mi baterista tuvo su hijo y ya está mandarín, entonces hemos estado un poco en stand-by y yo me he dedicado a mi proyecto en solista. Y claro, con Vivi, Omar, hemos estado... yo he estado aprendiendo mucho sobre esta magia ancestral, la sanación, todo lo que es instrumentos ancestrales. Super. Entonces he estado metiendo cosas de eso en mi música también, bueno. O sea, como... trabajando en acústico bastante. Entonces sí, o sea, es súper importante la sanación, el tema de sanación, de la energía, de renovación, claro, de la vasija, de todo eso, ¿no es cierto? Se va sintiendo, ¿no? Sí, sí. Se va sintiendo que ya hay como un despertar y se va una reflejando también en la música. No todos los artistas tienen nuestra óptica, ¿no? Pero yo creo que ahorita poco a poco como que va habiendo un despertar colectivo frente a... frente sí, a todos estos temas que son tan importantes. Lo hemos notado así con a otros artistas, o amigos, o gente de acá que están todos como muy pendientes de ir para allá, o sí, con, o bueno, también nos ha invitado a... Sí, de hecho estamos, bueno, cuando se dé la oportunidad, podemos participar, en ese sentido está buenísimo. Claro. Sí, es un momento que, bueno, que... hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí siempre, cada vez que se pueda. Mi David, hable con el Andresito para ver su tema. Acolites esa cancioncita. Sí, Jay, Andresito, Viracocha. Yo estoy grabando mi disco en solista, ¿no? Vamos despacito por cuestión económica, pero estamos avanzando. Entonces, este es un promo que se llama Cielo Índigo, de un disco que estoy grabando en solo. Y espero que les guste. Muy bien. Super. Antes de ponerle el tema, vamos a aprovechar para despedirnos, porque cuando estamos pasando también, el tiempo se va como agua entre las manos, ¿sí? Así que si ustedes quieren mandar nuevamente algún saludo o algo, por favor. Buenísimo, chicos. Ya, muchísimas gracias. Sí. Hola por el espacio, acá del lugar, muchísimas gracias. A toda la gente acá de Quito, muy buena onda. Y bueno, tenemos varias actividades. El 11 vamos a estar tocando en Dirty Sánchez. El 11. Sí, el miércoles 11. Miércoles a partir 11. De las 8 vamos a estar tocando. Lo bueno, vamos a estar tocando con... estamos presentando dúo. Nosotros somos un dúo, pero también nuestra intención es poder trabajar más con más músicos. Ahora estamos ensayando con Pablo Suárez, un músico de acá, que es uno de los organizadores de Carpazo. Juan Tapia, un bajista muy bueno acá, que es colombiano. Y Verónica, que está en Curumbao. Violeta de Corumbao, flautista, flauta traversa, y bueno, y ahí estamos como, ahí también. Va creciendo, vamos creciendo, qué sí, bonito. Sí, el 11 ahí vamos a estar, el 20 vamos a estar en la Casa Mutante, también haciendo como un show, y va a haber unas proyecciones de una película africana, el 21 y 22 vamos a estar haciendo un seminario ahí en la Casa Mutante de percusiones africanas. Y el último, bueno, que siguen saliendo cosas, me acuerdo, el 18, el miércoles 18 vamos a estar en un lugar que queda a la vuelta de la Atahualpa, se llama Tani Café, pero adentro hay un teatro que se llama Fama. Ahí vamos a estar haciendo como un workshop sobre la música y la danza africana, así como la relación que hay. El vínculo. Que muchas veces, ahora hoy en día, todo el mundo, digamos, está sucediendo que están yendo hacia las fuentes también de algún modo. Pero bueno, como a veces pasa con los conservatorios, tienen esa cuestión de mucho tiempo de alejarse, de separar las cosas, ¿no? Acá, bueno, un poco la música africana, la danza africana, o bueno, la música de los pueblos, ¿no? Siempre está como ligado, no hay una cuestión de que está separada, sino que siempre está la danza, el canto, por lo general la percusión, porque son instrumentos que son... Y van de la mano, ¿no? Sí, como siempre están juntos, y bueno, es un poco mostrar esa como relación. Como la Rosana y el Tania. ¿Qué tal? Qué bonito. Gracias, chicos, de muchísimas verdad. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Y espero que vuelvan, ¿sí? Sí, claro. Su casita de la cultura. Super. Usted, mi David, algún saludito, no sé, bueno, nuevamente la invitación. A toda la gente que asista mañana a Casa Uvilla y también al Cesarí, a estos dos eventos que van a ver mañana. Y que pasen bien, que traten de ayudar pasándola bien, ¿sí? Apoyándolos al arte. Así es, la vida continúa, pero hay que seguir apoyando a los demás compañeros. Sí. Y conmigo, pues, amigos, hasta el día de mañana nos volvemos a escuchar. Esto es el Good Stock Blues. Vamos a escuchar un temita del David para cerrar el programa del día de hoy. Y bueno, el encuentro y la cita se repite el día de mañana a la misma hora por su radio Casa de la Cultura. Good Stock Blues. programa de clasificación A. Apto para todos.